Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país, desde donde nos estén viendo. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes una vez más en un directo de Mindalia Televisión. Como siempre, agradeciendo enormemente su compañía acá en el canal. Les recuerdo a todos que el chat en directo ya está activo para que nos comenten el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando. Pero también quiero que nos dejen todos sus comentarios, experiencias y preguntas porque vamos a estar abriendo nuestra especialista del día de hoy. Así que ya lo saben, nos pueden dejar todo por el chat. Mientras tanto, les voy a ir contando a quién tenemos el día de hoy. Ella es Giovanna Aispuro y su tema, la propuesta que nos trae es creando ángeles para manifestar tus deseos. Giovanna es escritora, coach espiritual de vida y periodista de profesión, certificada como hipnoterapeuta clínico. Así que voy a darle entonces la bienvenida, Giovanna. Adelante. Qué gusto estar contigo hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bendecido sean todos. Pues aquí estamos felices de este encuentro angélico, por supuesto que además las fechas como que lo piden, ¿no? Como que dicen ya es momento de estar en sintonía de luz y de amor. Y qué mejor que hablar de ángeles en este momento. Totalmente de acuerdo, Giovanna. ¿Quieres contarnos entonces en estos días especiales para todos también, cómo podemos potenciar, aprovechar al máximo el potencial que tenemos a disposición de los ángeles? Claro que sí. Pues primero que nada vamos entendiendo y comprendiendo, ¿no?, lo que es esa sustancia, ese espíritu llamado ángel. Y un ángel, pues, es una pulsación energética. Entendamos que nosotros como seres humanos somos un espíritu encarnado en este cuerpo físico tangible del cual somos vibratorios y ondulatorios. Quiere decir, tenemos energía en todo nuestro sistema, nuestro corazón magnético, el cerebro eléctrico y así sucesivamente. Por lo tanto, si entonces partimos de uno de los principios, una de las leyes del universo, donde el Kybalión nos dice que todo es mente, por lo tanto, acabo de decir que mente tiene un sistema eléctrico, tiene una pulsación también magnética, así que hay una sintonización, digamos que hay una pequeña coincidencia, ¿no?, o grande coincidencia. Y esa coincidencia quiere decir que somos capaces de sintonizar con esta energía, con estos seres creadores de mensajeros, y lo digo creadores porque ellos son los que co-crean con nosotros esas sincronicidades para que podamos entonces tener toda la manifestación. Pero entonces en esto, a ver, vamos a entrar directo a lo que es primero el cómo crearlo para que entonces después vayamos cuáles son los principios de manifestar, ¿no?, de poder utilizarlos. ¿Qué te parece? Me encanta. Entonces vamos a ir con cómo crearlos. Claro que sí. Entonces, que para poder crear un ángel hay que, ya hablamos entonces de que todo es energía y todo es mente, mente igual inteligencia. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero que nada, hay que tener una sintonía en nosotros, una vibración de paz, de amor, de tranquilidad. Es decir, como dice Bruce Lipton, el ambiente modifica la célula, modifica la conducta. Por eso les digo que en este momento, en estas fechas donde todo es, digamos, como polaridad, obviamente, ¿no? Pero digamos que la parte donde es la fecha navideña, la fecha decembrina, es de dar y recibir abrazos, dar amor o dar regalos, presentes, es un intercambio de energía con una intención siempre y en su mayoría de las veces de amor. Así que ya eso nos ayuda a estar en una frecuencia alta. Claro que, por supuesto, que siempre refuerza esta ayuda si nosotros entonces empezamos a hacer meditación, si empezamos a tomar luz de los vegetales, de las frutas naturales, si tomamos muchísima agua o bastante agua, mantenemos hidratada la fuente para la emanación de energía, porque pues es un canal, ¿no? Entonces, al tener esa preparación en mi mente, al estar tranquila, al tener yo todo lo que es la parte física, como les acabo de decir, meditar, escuchar música, hacer ejercicio y demás, que se eleve la dopamina y aparte el estado de ánimo, entonces ya estamos listos. A ver, entonces vamos a ver. Una vez que ya preparamos al ser para generar ese egregor, ¿cómo es? ¿Cómo es posible? Vamos a darle entendimiento a la mente racional. ¿Cómo es posible que si hablamos de que los ángeles son sagrados, son las pulsaciones del cielo, son los mensajeros de Dios, son conciencias planetarias, los arcángeles? Entonces, ¿cómo estoy diciendo esto? Porque hay jerarquías. Recordemos que todos los ángeles, todas las energías del universo están ordenadas, entonces tienen una energía. Esa energía, entonces, con que empezamos con los tres cielos, la triada, que primero empezamos con los querubines, serafines, tronos, ¿no? ¿Cómo se generan estas energías? Es porque una vez la singularidad, el creador se preguntó, bueno, ¿y quién soy? Y entonces hace una explosión, el famoso Big Bang, y hace un fractal. Y ese fractal, entonces salen los querubines, que son los que se encargan de la conciencia de Dios y demás, ¿no? De ahí estamos las dominaciones, virtudes, potestades, y están ahí los Elohim, que le llamamos Dios, porque son los que mueven esa energía. De ahí entonces bajamos principados, arcángeles y ángeles. Pero estos son conciencias del Creador específicamente. Una vez que llegamos a los ángeles, arcángeles, ángeles, entonces está el ser humano. Entonces, se fijan, han sido como escalones, como un embudo que va bajando la energía hasta llegar a nosotros. Entonces, ahí es yo uno con el Padre, pero mi Padre es más grande. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces yo fui dotada de una mente que tiene a la vez un subconsciente. Entonces, mi conciencia o mi conexión con el Creador es la unión de mi mente con mi subconsciente. Esa unión es lo que le llamaríamos padre-madre. La energía positiva negativa es la que co-crea realidades. Así que, entendiendo entonces quién soy, que soy hija del Creador, soy la gota de ese gran océano, como le queramos llamar. Yo a veces de cariño le digo que soy la hija del dueño del rancho. O sea, es como tu mente lo quiere entender. Pero lo importante es que tienes que tener bien claro quién eres. Entonces, ya estás en equilibrio y sabes quién eres. Acto seguido, entonces, ¿cómo es que podemos lograr esta energía? Por vibración. ¿Cómo vamos? Vamos perfectamente. Fíjate que es todo como un ensamblaje, además. Sí, propiamente dicho. Sí. Sí, son jerarquías. En realidad es como va, si te fijas, te van cruzando. En ese embudo llegamos nosotros los seres humanos y todavía vuelve a cruzar, y entonces ahí pues ya tenemos el departamento de abajo y demás, del cual no vamos a bajar nuestra vibración en este momento, pero ahí es donde dicen, como es arriba, es abajo, todo es energía. Entonces, si todo es energía y yo estoy en el medio, ¿qué no puedo crear? Pues entonces puedo crear en lo que le llamaríamos dopas, ¿sí? O egregores. egregores ya es un lenguaje más oculto, pero entonces, a ver, cuando hablamos de ángeles y decimos, oye, es que mira, en ese atardecer vi unas esferitas de luz, o en mis fotografías salieron unos rayitos que pues que no tenían nada que ver como yo estaba direccionando la luz o estaba en contraluz o estaba oscuro y me salieron esas esferitas o esos rayitos de luz. Bueno, esos son ángeles. Ángeles, entonces, quiere decir que es una energía que ha juntado tanto el mismo pensamiento que creó información, creó una solución. La mayoría de las veces, dependiendo de la conexión que tengamos con el Creador, entonces nos puede llegar de nuestro ángel guardián, nuestro doble cuántico, nos puede llegar de lo que sería nuestra alma, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de que si entonces todo es energía, todo lo que existe en la tierra tiene también un ángel, y ese ángel lo podemos atraer como a través del pensamiento, el poder de la intención. Entonces, así como se formaron esas dopas, hay dopas positivas o egregores positivos o negativos, dependiendo. Por ejemplo, normalmente lo vemos mucho en el colectivo, cuando alguien se asusta por algo y entonces se empieza a correr la voz, no, es que ahora va a suceder esta situación, esta catástrofe, sí, qué barbaridad, y se va pasando la voz. Entonces se va alimentando esa esfera de energía en opuesto y como que va golpeando en la resonancia, ¿sí?, en la frecuencia que cada quien esté. Si estamos en una frecuencia de paz, entonces diremos, Dios mío, hágase tu voluntad y que esta situación mejore. Si estamos en una situación en una vibración de baja densidad, entonces nos vamos a asustar, vamos a tener miedo y la vamos a seguir alimentando. Así que, ¿qué es el poder del pensamiento? Siempre, siempre, yo aquí en consulta les digo, cuidemos y purguemos todo lo que decimos, porque estamos creando esos ángeles, esa información que va y llega al corazón de los demás. Fíjate, eso me recuerda algo que decía mi mamá, y es que el verbo es creador. Así entonces, es. Entonces, vamos a apoderarnos de nuestra palabra, vamos a hacernos, a tratarnos a nosotros, a los demás, con cariño y a manifestar a través de esto tan sagrado que tenemos, que es la palabra. Sí, es muy poderosa la palabra, pero además también hay que comprender que hay una ley de causa y efecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy causando el resultado de lo que he programado en mi pensamiento y en mi sentir. A ver, entonces ahora, ya que pusimos, no, es que yo voy a formar un ángel, un mensajero para traer la energía del universo que me diga cómo hacer que mejoren mis relaciones. O puede también ser para la economía, puede ser para la salud, puede ser absolutamente para todo. Es como potencializar mi propio pensamiento, creando una esferita de luz que vaya recogiendo del colectivo la misma información y entonces vayamos creciendo con la misma. ¿Por qué tengo garantía de que va a ser de luz? Porque yo me encuentro en esa misma frecuencia. Por eso les dije al principio, hay que alinearse. Entonces, desde ese lugar, tú puedes sentir lo que tú desees hacer. Es lo que le llamaríamos el estado de conciencia, el estado del ser. Y aquí se vuelve un poco de trabalenguas porque ya estamos usando un lenguaje más iniciático. Pero recordemos, el reino del cielo está dentro de ti. Eso está en la Biblia, está en muchos libros metafísicos que nos dice entonces el reino, ¿sí? El potencial de mi subconsciente, ese caos que está dentro de mí, que se llama imaginación y que además se proyecta a través de la fe, porque la fe es un salto hacia creer algo que no sé si va a suceder o no sé si es o no. Entonces, ¿cómo es que yo hago esa fe fuerte en mí? Imaginando. Imaginando, porque cuando cierro los ojos, entonces estoy en coherencia con el Espíritu, estoy en coherencia con el Padre, con la creación. Y al estar entonces desde ese lugar, puedo cambiar la conciencia del ser. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces tengo la intención de que mis relaciones mejoren. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la conciencia en la que me muevo? La conciencia quiere decir que son los pensamientos que estoy dando, pero que son contrarios a donde yo quiero llegar. Es como si entonces alguien estuviera así como corriendo y con una cuerda, entonces por otro lado voy bajando. Yo tengo la idea, tengo la intención de vivir una relación hermosa, de atraer la mejor pareja a mi vida, de ser plenamente feliz, pero por otro lado me la paso diciendo que entonces no tengo pareja, que no, los hombres son X, Y, Z, o las mujeres X, Y o Z. Entonces, ¿qué hago? Una contradicción. No entro, o sea, mi tubo pránico no entra toda esa energía. Por lo tanto, el ángel, el mensaje que estoy mandando al universo no está en coherencia. Así que, pues, ¿quién lo va a recibir? Pues absolutamente nadie, ¿no? Bueno, sí lo va a recibir alguien, siempre lo recibe alguien, pero no algo que a mí me pueda convenir, vamos, algo que a mí me sirva. Entonces, eso es muy importante, entender que la conciencia y el subconsciente, quiere decir la mente y el subconsciente, son los que generan realidad. ¿Y cuál es el puente? ¿Cuál es la clave en todo esto? Mi sentimiento. Así. Mi sentimiento. Cuando ya bajo la emoción, pues ya está en la puerta. Ya se salió el bien o el mal, lo que me haya tocado pensar. Pero si estoy yo en esa mente, en paz, tranquila, y entonces digo gracias porque entonces tengo una relación maravillosa y ya que hice el decreto, me obligo a sentirlo, me obligo a ese, ahí es donde está la conciencia del ser, me obligo, es como decir, ya estoy sintiendo que se sentiría tener eso hecho. Y es práctica. En verdad es práctica, pero cuando logras sincronizar ese angelito, cuando logras entrar, aunque sea en un deseo pequeñito, te alocas. O sea, la mente explota así como dices, wow, sí es verdad, Dios Padre siempre está conmigo porque yo soy la presencia en mí. Y todavía, si ese ángel, esa esferita de energía que tú creaste, y físicamente, ¿cómo lo puedes hacer? Entonces te paras y vas a ver tu energía, vas a visualizar tu energía desde el sacro que va subiendo. Tienes un tubo pránico. Imagínate que hay un tubo de luz por toda tu columna vertebral, desde aquí, del centro de tu cabeza, que pasa los chakras, ¿no? Que es pineal, que es garganta, ajá, corazón, plexo, sacro. Y base. Entonces, ese está que está moviendo tu toroide, las dos energías. Se está moviendo la mente y la energía del subconsciente. Entonces, subo la energía hasta aquí, de la raíz hasta aquí. Lo puedes visualizar en rojo si lo quieres más. Y vas a visualizar entonces de tu coronilla, desde ese violeta intenso, lo vas a bajar a tu corazón. Y entonces, ahí tienes una esferita de luz. ¿La quieres todavía? Porque la mente al principio no capta bien el concepto. Entonces te la pones aquí, ya que la tienes, la pones aquí y le dices, ¿qué es lo que quieres? Gracias por esas relaciones que están, entre más detalles des, más fácil se hace todo. Más concreto es el resultado de lo que te entregan. Entonces, bueno, pues esa es una de las técnicas. Por supuesto que hay muchas. La más poderosa es a través de los sueños cuando los controlas. Recordemos que un tercio de nuestra vida no la pasamos dormidos y a veces algunos más, ¿no? Pero el sueño es fabuloso también para hacer esto. Muchas gracias, Giovanna, por habernos traído este tema maravilloso y gracias a todas las personas que están acá en el chat en directo. Quiero ir con algunas de las preguntitas, como siempre los animo a que nos dejen todas las preguntas por acá en el chat. Antes de ir con algunas de ellas, Giovanna, quiero mostrarles o hablarles de un próximo evento de Mindalia, ¿te parece? Claro, claro. Bárbaro. Igual vamos a ir entonces con las preguntitas, ¿sí? Parece que tenemos un problema acá con la plataforma, pero no pasa nada, vamos a ir con las preguntitas. Todo tenemos perfecto. La primera pregunta desde Colombia y es lo siguiente. ¿Existe algún color específico de vela para hacer esto, para crear a Los Ángeles? Justamente la de los 7 chakras, lo de los 7 colores, ajá, que es la que tiene el amarillo, el rosa, el blanco, el verde, el naranja, violeta y el dorado. Pero si no tienes eso, siempre una vela blanca puede traer cualquiera de las energías. La violeta también, pero yo en lo personal, si no tuviera la de colores, pondría la blanca. Gracias, Giovanna, por responder. Tenemos ahora una pregunta que nos hacen desde Ecuador y dice, ¿los ángeles pueden encarnar en esta tercera dimensión y vivir una experiencia humana? Lamentablemente no, porque tú eres tu mismo ángel. Recordemos que son espíritus y si estamos, es que cuando hablamos de ángeles hay muchas jerarquías. Solamente tenemos conciencia de dos arcángeles que son casi serafines, no casi, ¿no? O sea, son de alta vibración, que estamos hablando de Metatrón, ajá, y también de Sandalfón, que les llaman hermanos, pero de ahí no. Sin embargo, cuando todos trascendemos, entramos a la quinta dimensión, que es donde sí está el reino angélico, que es el estado del pensamiento del que les estaba hablando. Gracias, Giovanna, por responder. Ahora tenemos una preguntita que nos hacen desde Perú, María Laura, y la pregunta es la siguiente. ¿Debo crear un solo ángel o puedo crear varios dependiendo de la situación? Wow, es hermosa esa pregunta. En verdad puedes crear los que tú quieras, pero eso sí, o sea, recuerda, todo el universo es orden, es una jerarquía. Entonces la energía se puede bifurcar, pero puede ser uno para la economía, otro para mis relaciones, otro para la familia, otro personal. Claro, se puede, somos multidimensionales. No hay límites en la quinta dimensión, en el estado del pensamiento. Gracias, Giovanna. Vamos ahora con otra preguntita desde Ecuador. Y nos dice, ¿no es posible sentir su presencia al meditar? Sí, claro. Lo puedes sentir al meditar y lo puedes sentir en el no nada más en el meditar, ¿sabes? Es en el momento en que tú sientes que estás en un estado de calma, que tus pensamientos, digamos, estoy escribiendo algo en el computador, no tengo pendientes de nada, estoy como si bien relajada mi mente, puedes sentir el aroma principalmente, es de las cosas que cuando estás despierta puedes percibirlo más. La presencia angélica, a poco, y estoy segura que a cada uno de ustedes les ha pasado que de repente están, no sé, lavando platos o manejando y se empiezan a reír sin ningún motivo, esa es una presencia angélica, porque es un estado de gracia, o sea, te sientes feliz sin motivo alguno, por el hecho de ser. Gracias, Giovanna, por responder. Vamos a ir con una preguntita que nos hacen desde Argentina y dice, ¿los ángeles pueden ser algún familiar fallecido? Volvemos a lo mismo, ¿no? Son jerarquías. Sí, sí pueden ser más que ángeles, porque ángel significa mensajero, ¿no? Es una vibración que trae un mensaje. Y un ser humano, cuando trasciende, es un espíritu, ¿sí? Que entonces se vuelve más bien un guía, es un guardián. Entonces, sí, se le aplica el término como, ay, ahora el abuelito es un ángel guardián. Pero realmente, si lo hablamos desde el concepto energético, es un espíritu que se vuelve un guía. Muchas gracias. Vamos a ir ahora entonces con un mensajito curioso que nos deja María Félix y dice lo siguiente. Un saludo desde España. En mis sueños me dijeron el nombre de mi nieto que yo desconocía de su existencia. ¿Quién me lo pudo decir en sueños? Metatrón. El arcángel Metatrón, que está más allá de la conciencia del ser y tiene que ver con todo el cuidado de los niñitos. Entonces, cuando se habla de niños no nacidos que están en el embarazo y todo, estás hablando de que el arcángel Gabriel te da los mensajes de que está bien, échale porras y todo. Pero cuando ya es un niño que está en este mundo 3D, entonces es el arcángel Metatrón, y felicidades, porque eso significa que tienes un alma muy vieja y una conexión muy, muy importante. De hecho, es seguro de sanación. Muchas gracias. Yo tengo una preguntita especial. Para estos días tan mágicos, creo, y potentes que tenemos, ¿nos puedes recomendar algún ritual que Giovanna haga y tenga para prepararse para Año Nuevo? Sí, les voy a decir mi favorito de toda la vida, como decimos que cada año yo lo hago. Eso porque recordemos que el acto simbólico o el ritual siempre va a reprogramar el subconsciente. Es una manera de hablar con nuestro subconsciente. Entonces, yo en lo personal, de mi árbol, tomo una esfera. Si la puedo tener transparente, mejor, pero si no la puedo tener transparente, elijo una roja. Entonces tomo la esfera y yo escribo el propósito que quiero manifestar. Y lo hago siempre como oración científica. Gracias, Padre, porque este año, por ejemplo, 24, estoy estrenando carro. Gracias a tu voluntad divina y en pleno orden y para el bien de todos. Entonces, cuando pongo esa intención, la hago rollito y la pongo dentro, y la coloco en el árbol. Y como todos, cuando vemos el árbol, siempre es que nos da una alegría, siempre tenemos así como buenos pensamientos al ver el árbol. Entonces, se va cargando, ¿ves? Se va haciendo un egregor, se va haciendo un ángel. Esas esferas van cargándose de energía, más porque es en lo particular intencionada, y le puedes poner un moñito y todo lo que tú quieras. Canela también, yo le pongo el arquetipo de la canela. Y cuando es el 25, y por ejemplo, ahorita que ya es momento de poner el árbol, y si del 25, dependiendo lo que haya pedido, es la manifestación, ¿no? Recordemos que es la cantidad de energía que se necesite para lo que quiera pedir. Si quiero unos zapatos, por supuesto que se van a hacer en 2 días, pero si voy a pedir un coche del año Ferrari y todo eso, pues va a tardar más. El punto es que cuando da el 25, yo tomo la esferita, voy hacia la tierra, la rompo y le digo, gracias, madre, no tengo ninguna duda, ya todo está hecho. Entonces es como planté la semillita, la puse en madre tierra y espero a que salga. Y no doy paso a más. Si hay alguna duda en mi mente de no, esa es una locura, si no sucede y que no sé qué, entonces yo me respondo, ya se lo entregué a Dios. Gracias, Giovanna, qué hermosa este mensaje, pero yo ya se lo entregué a Dios, no tengo duda de nada. Y así, ese ritual es muy hermoso. Y saumeré también, saumeré en la casa, saumeré con canela, con aromas, pongan mucho laurel en las mesas, también la canela, el laurel, el incienso de manzanas también, decoren con manzanas, porque esos son arquetipos que Madre Tierra también tienen ángeles y nos atrae esa vibración de abundancia. Entonces, bueno, esos son mis trucos. Bueno, empezaremos todos a implementarlos desde este año, entonces. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace Paola y dice, ¿me despiertan llamándome por nombre? ¿Son ángeles? No, los ángeles no te hablan. No te hablan en la voz porque recuerda que son espíritus, que son energías sutiles. El ángel cuando te habla, te está hablando por te pone como una imagen y entonces tu cerebro la traduce, por telepatía. Ajá. Pero cuando te están hablando, debe ser algún familiar o debe ser algún espíritu chocarrero que no tiene nada que hacer. Entonces eso lo que indica es que eres una persona muy empática. Yo en lo personal, no te sugiero hacer contacto. Rézate un Padre Nuestro, una Ave María y desapega. Si llegase a ser un familiar, lo hará por la vía donde está el espíritu, que es el sueño. Muchas gracias, Giovanna. Hay un mensajito de Amanda y ella nos dice, una vez iba en avión y a través de la ventana veía muchas bolitas brillantes. ¿Pueden ser ángeles? Sí, claro, claro. Mira, es que la mente no te puede poner en el corazón nada que no conoce. Y somos espíritus pues muy viejos, tenemos ya reencarnaciones, algunos más viejitos que otros, pero todos en este momento y más ahora que estamos en Acuario, estamos recordando más el origen, estamos recordando más Lemuria, Atlántida y todos los planetas para atrás. Así que sí, yo estoy segura que sí, porque si no, no se hubiera quedado en tu corazón la imagen, el mensaje. Qué bonito esto. Vamos a ir entonces con una pregunta que nos hace David desde Neuquén, Argentina. Si una persona percibe fuerte aroma a flores, ¿puede ser un ángel o un espíritu de algún familiar? Puede ser un ángel o la Virgen. La Virgen que esté, la Santa Patrona que tengas esté ahí. La Virgen normalmente que es la parte de tu ser, es la madre, que entonces cuando hay específicamente un aroma como a rosas, que no es tan dulce, ¿sabes? Hay flores que son más dulces, esos son ángeles. Pero en lo característico, porque ahora estuve en Italia, en donde está la aparición del arcángel Miguel y el Monte San Angelo, y realmente era un aroma muy fuerte a flores, pero muy sutiles. Luego me tocó ir a hacer un recorrido mariano, o sea, donde están las vírgenes, y estas eran rosas, eran así un aroma muy fuerte. Eso entonces lo que está indicando, el mensaje al final de cuentas, lo que importa es estoy aquí porque de seguro estás pasando por alguna situación y te está diciendo estoy intercediendo, te estoy sosteniendo. ¡Ah, qué hermoso! Uh-huh. Muy lindo, Giovanna. Gracias. Nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente, pero ha sido hermosísimo tenerte hoy. Y yo creo que todos nos vamos con una sensación así como de ternura. Deben ser todos estos angelitos lo que venimos conversando. Les recuerdo a todos que este video lo van a encontrar en diferido en el canal de YouTube Mindalia Televisión Plus y que lo van a poder ver y compartir las veces que quieran. Además, si hay preguntitas que han quedado sin responder, también pueden ir corriendo y dejarlas allí en el video. Uh-huh. Giovanna, te invito entonces a que cierres esta entrevista con un mensajito para toda la comunidad de Mindalia. Claro que sí. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a poner la mano en nuestro corazón y vamos a decirle, sí, sí te acepto. Amado ángel guardián que has estado conmigo en todo momento, acepto tu guía, acepto tus mensajes, porque todo lo que viene del Creador, de mi Padre, es para mi más alto bien. Que así sea. Amén. Uh-huh. Y bueno, ¿qué más? Este mes está el Arcángel Jeremiel deseándoles que pongan su atención en aquello que aman, que revisen su vida, que vean esa parte que les está quitando la paz, porque antes de que cruce el ciclo gregoriano hay que soltar. Viene un año de mucho amor, un año mágico, que hay que estar preparados con esa mente sintonizada en merezco lo mejor me está pasando, aunque no lo pueda ver en este momento, aunque mi cartera no muestre el dinero, aunque mi pareja no esté en mi cama, aunque lo que sea. Den gracias de corazón de eso, porque está toda la luz aquí abajo y el próximo año los ángeles, bueno, se van a acordar de mí, van a tener manifestaciones por todos lados. Así que mucha paz y mucho amor.